Nunca vi una diferencia entre la canasta familiar y el salario básico tan grande en 70 años. Esto yo le digo al ministro, anote usted que usted entiende, usted es ministro de Economía, y reciba los números, y lo discutimos si quieren. Vamos a las planillas y vamos a los números. Yo creo que lo van a aprobar, porque hay apriete por acá, apriete, salvemos esto, lleguemos a las elecciones como puedan, y entreguémosle al que viene esta herencia espectacular que le estamos por entregar. ¿Verdad? Pero le vuelvo a decir, ojalá hubiesen escuchado la visión del partido de la oposición, en donde pedían un replanteo en el presupuesto, y ver cómo hacer con el tema del gasto público. Yo no estoy por blanquear semejante desastre con el tema del gasto público. No estoy por blanquear eso, porque ustedes están blanqueando eso. Están blanqueando esta irresponsabilidad que han tenido y que le han llevado al endeudamiento público a más de 400 mil millones de dólares del país.